La Academia Cristiana del Aire tiene una serie de estudios bíblicos que individualmente se acomodan muy bien a la necesidad de cada uno. Desde los cursos elementales pasando por el intermedio al nivel avanzado, equivalente a instituto bíblico, el estudiante puede tomar el tiempo que necesite para terminarlos adecuadamente. Le animamos para que estudie sistemáticamente la Palabra de Dios en la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. En la lección de hoy, el Dr. Abelardo Limón va a iniciar el tema de los manuscritos del Antiguo Testamento. De nuevo le doy la bienvenida, querido amigo estudiante, a la Academia Cristiana del Aire. A mí me da mucho gusto que usted nos acompañe en el estudio de este libro, Introducción al Antiguo Testamento. Hoy vamos a iniciar el estudio de la lección número 5, los manuscritos del Antiguo Testamento. Antes de entrar al estudio, consideremos un pequeño bosquejo. Hoy vamos a considerar que los manuscritos antiguos son muchos y que fueron copiados con sumo cuidado por los judíos, que los manuscritos hebreos más recientes son el Pentateuco Samaritano y el Códice de Leningrado, entre otros, y que las versiones importantes del Antiguo Testamento en griego son la de los 70, la de Aquila, la de Teodosio y la de Simaco, y en siriaco tenemos las versiones la curetoniana y la peshito, y también en latín la vulgata, y que todos los manuscritos son tan numerosos y tan semejantes que es absurdo rechazar la Biblia alegando que no tiene autenticidad literaria. Procedamos al estudio de hoy. En la página número 41, ahí usted encuentra la lección número 5, los manuscritos del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo leyó un manuscrito en forma de rollo cuando predicó en la sinagoga de Nazaret, en el relato que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 17 al 20, que dice así: Y se le dio el libro, es decir, el rollo, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar. Y el verso 20 nos dice: Y enrollando el libro, lo dio al ministro. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 13, Pablo da instrucciones a Timoteo para que le traiga sus libros, mayormente los pergaminos. Tal vez todos sus libros eran rollos porque es la misma palabra en el griego que se encuentra en Lucas 4, 17 y 20. Por otro lado, los pergaminos eran rollos hechos de pieles de animales, los cuales eran usados para los manuscritos considerados más preciosos. Y en este caso podemos tener la certeza de que eran los rollos de la Biblia. Consideremos los manuscritos hebreos antiguos. Los manuscritos son los rollos, pergaminos o libros escritos a mano antes de la invención de la imprenta con tipos movibles, a mediados del siglo XV. Los manuscritos griegos en forma de libros se llaman también códices. Cuando la Biblia es traducida de un idioma a otro, especialmente del hebreo o del griego a otro idioma, se llama una versión. Así que son palabras importantes que hay que aprender: la palabra códices y la palabra versión. Todo el Antiguo Testamento, querido amigo estudiante, fue escrito en hebreo, a excepción de Daniel 2 del 4 al 7 y 28, y Esdras 4 del 8 al 6, 18, como también el 7 del 12 al 26 y la porción de Jeremías 10, 11. Estas pequeñas porciones fueron escritas en arameo. ¿Cómo se preparaban? Es buena pregunta, querido amigo estudiante. Hay que reconocer que la preparación de los manuscritos del Antiguo Testamento para ser usados en las sinagogas fue realizada con sumo cuidado, siguiendo reglas fijas, demostrando así lo sagrado que consideraban la palabra. He aquí algunas pocas reglas que mantuvieron al hacer este trabajo. Primero, el pergamino tenía que ser de pieles de animales ceremonialmente limpios y cosidas unas a otras con cordones igualmente de animales ceremonialmente limpios. Todo el trabajo debía ser hecho por un judío. Cada columna debía tener no más de 60 renglones ni menos de 48. La tinta era hecha según una fórmula especial y de color negro. El escriba tenía que copiar de un manuscrito auténtico y nunca escribir una palabra de memoria. Tenía que limpiar con reverencia su pluma antes de escribir la palabra Dios, y le era absolutamente preciso bañarse todo el cuerpo antes de escribir la palabra Jehová. Había reglas estrictas acerca de la forma de las letras, los espacios entre las letras, las palabras y las divisiones, el color del pergamino y hasta el uso de la pluma. El rollo tenía que ser revisado dentro de los siguientes 30 días después de terminado o quedaría sin valor. Un error anulaba esa hoja. Tres errores encontrados en una sola hoja anulaba todo el manuscrito. Por tres palabras escritas fuera de línea se rechazaba todo. Cada palabra y cada letra eran contadas. Si faltaba o sobraba aún una letra, o si una letra tocaba a otra, todo era anulado y quemado enseguida. Y así abundaban otras reglas. ¡Qué impresionante! ¿No le parece, querido amigo estudiante, la reverencia que ellos tenían ante la palabra de Dios? El ejemplo más antiguo de escritura hebrea que existe hoy es la de inscripción Biblos, que es una extensa inscripción encontrada recientemente en una tumba en Biblos. Busque, querido amigo estudiante, esta porción, la de Josué 13:5 y la de Salmos 83:7. Esta inscripción data del tiempo de Ramsés II, cerca de los años 1292 a 1225 antes de Cristo. El segundo ejemplo de escritura antigua hebrea es la famosa piedra moabita, en el hebreo arcaico durante el reino de Mesa, rey de Moab, alrededor del año 860 antes de Cristo. Hay también un fragmento escrito en papiro de Éxodo 20, del 2 al 17, que data del segundo siglo después de Cristo y considerado hasta hace poco como el más antiguo. En 1947 fueron descubiertos los primeros de entre varios manuscritos antiguos en una cueva al noroeste del Mar Muerto, en Israel, por unos beduinos. Uno de ellos era un rollo completo del profeta Isaías. Estaba dentro de un cántaro envuelto en varios metros de género y sellado con brea. Este último, junto a otros manuscritos que fueron descubiertos en el mismo sector, son llamados los rollos del Mar Muerto. Se calcula que fueron usados en el tiempo del Señor Jesucristo y probablemente escondidos en la cueva durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El gran historiador judío Josefo dice que una copia de la ley ocupó un lugar prominente durante el desfile después de la victoria de Vespasiano, de modo que es seguro que un ejemplar oficial escapó cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén. Un autor llamado Miller Burroughs, en su libro The Dead Sea Scrolls, dice que el texto o rollo de Isaías y tres capítulos de Habacuc encontrados en el Mar Muerto, junto con fragmentos de prácticamente todos los libros del Antiguo Testamento, no son importantes para la doctrina del Antiguo Testamento, pero sí lo son para el análisis textual, ya que no hay cambios en el texto, a pesar de que hay un intervalo de casi 1000 años entre los manuscritos existentes en la Edad Media y estos encontrados en el Mar Muerto, que datan del primer siglo antes de Cristo. Es decir, que estos rollos aprueban que el texto del Antiguo Testamento ya fue completado en el tiempo del Señor Jesucristo, no solo en cuanto a la ley, sino también a los profetas. También hay que considerar, querido amigo estudiante, que hay cambios en el idioma y en el texto, pero que la comparación de estos documentos muy antiguos con el texto hebreo moderno prueba que el idioma hebreo ha cambiado realmente muy poco. El que se usa en Malaquías es casi el mismo que el de los primeros autores. En el hebreo moderno hay cambios en la forma de las letras, sí, y de las vocales, pero como idioma ha permanecido sin cambiar mucho durante los siglos. Otro aporte para probar que el texto es el correcto es el gran número de manuscritos encontrados. Un historiador inglés y un historiador italiano examinaron 1.686 manuscritos distintos hebreos y probaron que todos son prácticamente un mismo texto. Es cosa admirable, ¿no cree usted, querido amigo estudiante, que las variaciones sean tan insignificantes a pesar de haber sido todo copiado a mano? Los manuscritos hebreos más recientes son el Pentateuco Samaritano, como también el Códice de Leningrado. El Pentateuco Samaritano, que hoy existe, no es un documento antiguo, sino que los ejemplares que hay son copias hechas del Pentateuco guardado en Jerusalén por los samaritanos desde el siglo V a.C. Esto provee un manuscrito independiente para poder compararlo con los guardados en Palestina o con aquellos preparados por los judíos en otras partes. El Pentateuco Samaritano contiene cambios en la cronología y se nota un esfuerzo para justificar la adoración en el monte Gerizim. Sin embargo, estas alteraciones no tienen peso para el cristianismo y son, obviamente, desviaciones del original. Debido a la práctica de los judíos de quemar con toda solemnidad un rollo muy usado después de haberlo copiado, como anteriormente hemos explicado, se deduce que los manuscritos en hebreo del Antiguo Testamento no son tan antiguos. El Códice de Leningrado lleva la fecha de 916 d.C. Un manuscrito del Pentateuco que se encuentra en el Museo Británico es de por lo menos medio siglo antes que este Códice de Leningrado, el cual contiene los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros más. El manuscrito más antiguo de todo el Antiguo Testamento es uno que forma parte de la famosa colección de Firkovich, traída de la Crimea, una península de la ex Unión Soviética. Este lleva la fecha de 1010 d.C. Aquí vamos a parar el estudio de hoy, querido amigo, para que usted pueda tomar un poquito de notas sobre lo que se encuentra en la página número 45, las diferentes versiones, cuyo tema consideraremos en la próxima sesión. Le invito de nuevo a que conmigo, juntamente, consideremos y exploremos el maravilloso mundo de la Palabra de Dios. Quizá usted no sepa dónde puede conseguir el material de estudio de la Academia Cristiana del Aire. Si su librería cristiana no tiene este material, anote por favor nuestra dirección y escríbanos pidiendo cualquier información. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589. La dirección una vez más, Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico, academia@hcjb.org.